pirulero, cada cual atienda su juego y el que no lo atienda pagará una prenda. Antón, Antón, Antón pirulero, cada cual atienda su juego y el que no lo atienda pagará una prenda. Yo sé, yo sé, yo sé la manera de dar la lata a cualquiera. Yo sé, yo sé, yo sé la manera de dar la lata a cualquiera.